Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así, eso es correcto y positivo. Aquí llegó el podcast de la historia de Venezuela, en donde te estamos contando todo eso que pasó en el pasado de nuestro país, pero en el idioma del corito sano. Aquí estamos hablando de próceres, de batalla, de todo esto, proceso histórico. Pero como que tú tienes a esos tipos de ahí a ahí, porque tú sabes que toda esa gente que está allí en el Paseo de los Próceres, esa gente que tú ves en las estatuas, en tu pueblo, en tu ciudad, eran como tú y como yo. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú lo deseas. Porque una cosa que siempre queremos tener en cuenta es que las relaciones interpersonales son mejores cuando se hacen las cosas, como dicen en el vallenato, cuando esas se hacen con sentimiento. Exacto, este mensaje del Corito Histórico está presente en todas las ediciones, porque es importantísimo para nosotros que tú mejores tus relaciones interpersonales y que todas las relaciones entre las personas se basen en el consentimiento, como adultos y ahí, mira, consensuado, hermanazo. ¿Saben qué? En el Corito Histórico, o sea, tú lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, mi bro. Mira, estamos en Spotify, Apple Podcast, estamos en Google Podcast. También te lo puedes bajar en elcoritohistórico.com y además estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Entonces allí hay una caja de comentarios y tú nos escribes y nosotros estamos leyendo y respondiendo. Y también tenemos, hermano, háblales del sistema Elmer nominal para descripciones objetivas. Importantísimo. Claro que sí, que es el sistema donde pueden dejarnos sus preguntas para los episodios del Chayán se llama Elmer. Si ustedes hacen preguntas sobre temas históricos corticas, por favor, o sea, para que podamos responderlas al menos 4 en cada episodio y de esa manera crear más contenidos para que puedan disfrutarlos. Pero vamos ahora con un episodio pedido, o sea, una vaina by request, como diría en inglés, a petición del público. Porque esto lo han pedido en todas partes, o sea, en los comentarios de YouTube, en muchas de las preguntas que nos llama Elmer, en nuestras propias ideas, amigos nuestros, nos han pedido que hablemos sobre este pana, que ya hicimos un episodio de él, pero compartido con otro proceder igual de infame que él, hace unos años, cuando hicimos este episodio del podcast, que hicimos un episodio sobre los procesos corruptos, que hablábamos de Francisco Antonio Cea y de este personaje bastante interesante. Exactamente, en aquel tiempo, mira que ya el Corito Histórico va pa 2 años, pero cuando hablamos de este personaje que traemos hoy, una historia bien completa hoy, fue nuestro segundo episodio, si mal no recuerdo, y bueno, a la gente allá le gustó y después se fueron enterando, bueno, mucha gente, porque de este prócer para nosotros, para la República de Venezuela y en la historia acá de la independencia, ha sido muy comentado en muchos programas, otros programas. Pero bueno, aquí vamos a contarte, nosotros vamos a ampliar, vamos a hacer esa tarea que teníamos pendiente para hablar sobre ese escocés llamado Gregor MacGregor. Goyo MacGregor para los allegados. Así es, así es, así es. Que es un héroe que se recuerda en nuestro país por su heroísmo en combate. O sea, que supo estar en momentos clave de la independencia, pero que tiene una fama, digamos, más bien infame, fuera de nuestras fronteras, por ser el estafador más famoso de su época en Europa. Es decir, era como decir el Neumann Pérez de su época, el de Murcia Guzmán, el de Bernie Madoff, una cosa así, el Ponzi, o sea, un becerro de ese nivel fue cuando llegó a Europa proveniente de América. Sí. Pero para hablar de ese estafador, primero tenemos que hablar del héroe de la batalla del Juncal, del hombre que fundó la República de Florida. Y bueno, eventualmente llegaremos al delincuente conocido como el príncipe de Poyais, llamado Gregor MacGregor. Gregor MacGregor, que además, como dijimos en aquel episodio, tiene un municipio con su nombre aquí, que si mal no recuerdo, la capital es El Chaparro. Gregor MacGregor, allá en El Chaparro, en donde, bueno, una cordial invitación a las bellas damas, municipio MacGregor. Y a los panas también, si quiere, mira, lanzar ese código por ahí un pana, para te invito para el municipio de MacGregor. Pero bueno, ¿cuál es el asunto con esto, vale? Con Gregor MacGregor. Vamos a empezar, como siempre, comenzamos aquí con las historias de estos personajes. Y tenemos que Gregor MacGregor es escocés, nacido en Edimburgo, 24 de diciembre de 1786. Su padre era Daniel MacGregor y su madre se llamaba Ann Austin. Y tenía, digamos, un linaje casi real. Tenía por ahí referencias familiares en su árbol genealógico. Tenía como conexiones con el llamado clan MacGregor. Sería una familia noble de allá. Pero ese clan MacGregor, por cierto, es el que da nombre a un famoso whisky universitario que llegamos a beber. O sea, tanto Doria como yo llegamos a beber eso cuando estudiábamos él en Maturillo, en Caracas. Pero volviendo al punto, no hablemos tanto de whisky piche. La cosa es que MacGregor se tenía cierto linaje porque tenía que su padre era capitán de la Compañía de las Indias Orientales, es decir, se destacado en lo que era el Raj británico, Nueva Delhi, Calcuta, todo eso. Y su madre era hija de un médico de Edimburgo que se llamaba Adam Austin. Es decir, él tenía cierto linaje, pero no era tanto como se esperaba. Es decir, no es que él era, por decir algo, un descendiente de Lord Marlborough o del Duque de Wellington. Es decir, él no tenía como para aspirar a ser noble realmente en la corte británica. Pero eso lo hizo crecer con ese problema, porque él aspiraba a más. Siempre aspiró a mucho más que ser un futuro oficial de la armada, por decir algo. Sí, exacto. Gregor MacGregor tiene el asunto de que carga con este apellido en un momento en donde, bueno, los linajes y los apellidos son importantes, pero él no es, digamos, un MacGregor principal. Él no es estos MacGregor, ¿sabes? De los del clan arriba y todo esto. Pero bueno, este muchacho, según su origen familiar, ahí vemos que es hijo de un capitán y de la hija de un médico reputado allá en Escocia, tiene la oportunidad de recibir educación. Entiendo que él hace la primaria allá en Escocia, luego entra a la Academia Lang, luego pasa incluso un internado, Taylor's, donde estuvo hasta el año 1800. Y en el año 1803, con 17 años, MacGregor se alista en el ejército, en el regimiento 57 de infantería. Correcto, porque sí, él era, digamos, no era de clase alta, pero sí era como de clase media burgués. Entonces, bueno, se metió en el ejército porque era una forma de ascender socialmente, sobre todo en esos momentos que están dando las guerras napoleónicas. O sea, él aspiraba a ganarse en combate lo que no podía ganarse por sangre. Y se demostró que el tipo era bueno en combate. O sea, porque el carajo tuvo un combate y logró ser incluso, o sea, entró a los 16 años en esto y ya a los 17 el carajo era teniente. Sí, el carajo se destacó. Pero aunque era bueno en combate, el pana, aquí vamos a demostrar una cosa. El muchacho era charlero desde chiquitico. Siempre que usó una revista. Sí, el carajo siempre buscó ser una revista y un charlero. Era lo que mejor le sentaba. Y de esa manera hizo hojas con su galantería a una muchacha llamada María Bowater. Pero no tanto por amor, sino por el hecho de que ella era, por cosas del destino, hija de un oficial de la Marina Real. Oye, o sea, podemos decir que Gregor MacGregor, bueno, por su origen, digamos de una clase media, él aspiraba mucho más por su apellido y todo esto, y se convirtió en lo que llamarían en mi hermoso país, la República Dominicana, un Sanky Panky. Él iba pendiente. Bueno, un Sanky Panky, un tigre que va pendiente de coronar sus papeles, de coronar su cuarto, de coronar su visa, su casa, su dinero, pero con una bella dama. Sí, es como un sugar baby que está buscando una sugar mami. Exactamente. Entonces, Gregor MacGregor conoce, vamos a llamar, bueno, tenemos que catalogarla, ¿vale? Como su bella ladrona, porque él vio a su María Bowater y dijo, oye, pero esta mujer cumple con todos los requisitos que yo necesito, que es dinero para tener posición social, y se casa. A los 19 años, entiendo, se está casando Gregor MacGregor en el año 1805. Además, María es hija de un almirante del Royal Navy, de un almirante. McGregor, hijo de un capitán. Esta sí está bien montada. Sí, el carajo logró sentir porque él dijo, no, el ningún almirante británico es pobre, así que vamos a apuntar alto. Y entonces él, ya casado, regresa al ejército, pero esta vez él dice, bueno, mano, yo voy al ejército, pero yo no voy a volver como tenientico. No. Y entonces él hizo ese procedimiento que contamos que hacía entonces, que era tradición en los ejércitos, que era comprar el ascenso. Y un carajo decía, está bien, yo quiero entrar al ejército, pero yo no voy a entrar como infantería. No, yo voy a entrar con cargo de capitán porque yo no voy a estar ahí ensuciándome de barro. Yo quiero agarrar mi caballo. Y lo que hizo McGregor fue eso. Él dijo, bueno, yo soy teniente, pero yo quiero llegar a capitán y no quiero que la mesa huevona está 3 años ahí llevando sol y sombra. Voy a comprarme el cargo de capitán por 900 libras. Es decir, aquí empieza como su primer registro de corrupción. Aunque claro, eso es algo normal entonces de comprar los títulos de la milicia. O sea, se puede obviar. Sí, esto era una práctica normal. Incluso le podemos hacer un poquito de promo aquí a los episodios de Francisco de Miranda, porque esto fue lo que hizo precisamente Francisco de Miranda cuando llegó a Madrid. Pero bueno, él con su dinero, él cuando Goyo McGregor corona sus billullos, compra su título, su rango de capitán, y entonces fija residencia en Edimburgo con su esposa. Sin embargo, al regimiento a donde él pertenecía, donde él había comprado su rango, lo envían a Gibraltar. Que Gibraltar es dominio inglés. Entonces allí él permanece hasta el año 1809, cuando mandan a ese mismo regimiento a apoyar al duque de Wellington en Portugal. Y entonces él sirve en Portugal durante, bueno, unos pocos meses, porque de hecho él termina pidiendo la baja por unos problemas que tiene ahí con unos superiores. Sí, era como que indisciplinado, y entonces el pana como que le habló feo a un superior, el superior le formó su problema, entonces él dijo como que, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, yo no necesito esta vaina, yo tengo ya cuarto, así que sea para el carajo, no lo necesito. Exacto. Entonces, bueno, él agarró y se devuelve para Gibraltar, y más tarde dice, coño, yo no quiero estar en este español de mierda, vámonos otra vez para Escocia. Y se fue con su jeva para Londres primero y después pasó a Escocia. Entonces ahí se puso como a posar con esas conexiones. O sea, él decía que no, yo tengo real. O sea, se puso ahí a hacer labores de... Ay, yo acabo de llegar de Portugal. Yo estaba ya sirviendo en Portugal y estuve un rato allí en Gibraltar. ¿Tú sabes cómo es la vaina? Se puso a echarle así, exactamente. Se puso a hacer esa clásica de andar estirando sus actuaciones, impresionando gente para que lo inviten a fiestas, a parties. Y se colaba. O sea, un arrocero experto, porque además se presentaba como Sir Gregor MacGregor, un carajo que no era Sir, un coño de madre. A nadie le dio un título de Sir, pero mucho gusto, Sir Gregor MacGregor. Y así él se estaba desplazando por allá por Londres, pero no se esperaba algo. Lo que sucederá a continuación lo sorprenderá a MacGregor. Perdió los cuartos. Bueno, disculpen, perdió su esposa, lo mismo. Y entonces de esa manera perdió su financiamiento para el chuleo y para la rumba. Y entonces, bueno, el carajo se queda sin esposa, sin cuarto. Y el carajo básicamente quemó sus cartuchos porque pasaba que ya no tenía el rey de la mujer. Después no tenía mala fama porque la gente de la rumba le empezó a ver como, coño, aquí viene atrás este charlero, vale. Mira, desde que la mujer se le murió, mira cómo anda. Ese como que no tenía el rey de un coño de madre. Ese como que no era ningún héroe. Pasaba que decían eso de él, y entonces él se quería cuadrar a otra jeva, y ninguna jeva le paraba porque decían, ay, mira, ahí viene ese limpio, sale para allá. Y entonces tampoco le acompañaba el prestigio del uniforme, porque como tenía el problema de que él salió en malas pulgas del ejército, no podía volver. Entonces él decía como que, verga, ¿y ahora qué hago? Necesito ir a nuevos horizontes. Y bueno, pasó que en esas rumbas donde se la pasaba, conoció a otro grandísimo arrocero de la historia universal. Así mismo, ahí se enteró que existía un tal Francisco de Miranda, en esos coritos sanos que se hacían por ahí. Y, es un tipo llamado Francisco, que él quiere ir para una vaina ya llamada Venezuela y que libera su país y tal. Y él tenía como esas noticias. Entonces, cuando enviuda, cuando se ve en esta situación en donde, verga, mano, estoy mamando, loco, nadie me atiende el teléfono, no puedo volver al ejército, ¿qué hago? Oye, se acordó de Miranda. Y entonces... vende todo, es este pana que vendió la computadora, que vendió el carro, la nevera, vendió el Twingo, Ajá, exactamente. Pero ¿qué pasa? No los invirtió nada más en el pasaje, Javier. Porque cuando a finales de 1811 llega Gregor MacGregor a Caracas, que además es saludado por la Gaceta de Caracas, por el periódico, porque aquí cualquier catire que llegaba era como que, wow, pana, si tiene real. Oye, claro que sí, vamos a darle bola a este tipo. Llegó Gregor MacGregor y con el dinero, en vez, tú pensarías como este pana que vendió todo y se fue a Perú y dijo, bueno, este es para yo pagar mi alquiler, acá, este es para yo comer. No, MacGregor lo que él vendió, que era una granja que tenía en Edimburgo y otras cositas por allí, lo invirtió en contratarse un músico, un cocinero, toda una corte. Y él llegó aquí mano exótico. Con pompa, ya va, pero ¿qué pasa, vale? O sea, no se supone que todo el día has llegado a un sitio y coño, escatimar en gastos, o sea, hacer tu presupuesto, tu baile, ¿cómo es eso que tú vas a llegar con cocinero? O sea, básicamente lo que hizo fue que agarró ese poco cordial y se compró un flu, una cuenta de Instagram con 20.000 seguidores y se puso la vaina a decir que él es ejecutivo silver, Gregor MacGregor, trader. CEO de mi empresa. Y lo peor es que llegó acá, vendió ese humo y en 1811, obviamente, bueno, llega en 1811, ya en 1812, él se incorpora a la causa revolucionaria, acogido ahí bajo el ala de Miranda, que le encantaba también andar con, no, mira, que yo ando con Sir Gregor MacGregor, ese es, tú sabes, un vergatario por allá. Claro, y no olvides tampoco que Miranda era el líder negativo de la Fundación Niño Malo. Claro, claro. Era el líder de la Fundación Niño Malo y él tenía por ahí un tal Rivas, ya le había echado el ojo por ahí un tal Piar. Y entonces, bueno, vio a este MacGregor y dijo, con músico, con cocinero, con todo, y dijo, no. Además que Miranda le agradaba estar, bueno, rodeado de extranjeros, de alguna manera, porque ahí tenía también su pelea con los mantuanos, ahí había un par de bandos. Se entendía más con ellos, sí. Y entonces por eso le hizo como la equivalencia de los papeles a MacGregor. Tal cual. Él dijo como que, ah, tú eres de Portugal, ah, tú me sirves aquí. Y entonces nada, lo incorporó como su ayudante y más tarde le dio hasta una brigada de caballería que el carajo lo mandó a Maracay y coño, logró la vaina y eso como que le dio su fama. Entonces empezó como que ver que ese gringo se fue para allá, para Maracay, hizo corredor realista, qué bola. Y entonces el carajo, coño, volvió con esa fama y aprovechó eso para decir, aquí no hacen bailes, pana. Y entonces como Caracas, una ciudad, siempre es una ciudad de rumba, de guadonada, empezó a codearse con la gente de la clase alta que no podía ver a un catire, un bicho con un poco charreteras y vaina, porque entonces empezaron, ay, mire, viene Sir Gregor MacGregor. Y el pana con eso se cuadró su fresa. Así mismo, así mismo. Así llegó a Josefa Antonia Lovera. Mira, mantuana por sus cuatro costados, siete generaciones de bisté por el pecho, emparentada con Bolívar por la rama de los Olivos, los Aristigueta. Una cosa, mira, este MacGregor como que al final uno lo está criticando ahorita y que mira, un músico, un cocinero, pero todo este humo que vendió ese hombre se lo compraron aquí en Caracas y coronó a su mantuana, vale, a su fresa. Y así, bueno, tiene su esposa. Incluso él pasa aquí el terremoto de 1812. Así pierde la casa. Sí. Es verdad. Pierde la casa, tal, ahí bueno, ahí le salió un poco mal, pero él ya estaba casado, tenía su mujer y todo, y en 1812 sabemos que se pierde la Primera República, y él pasa de una a Curazao con su esposa, y allá se consigue con nuestro niño bolivariano. Ya, y con Bolívar, de hecho, él le echa el cuento, Bolívar le echa el cuento a él, de que Miranda le había comentado que allá en Nueva Granada había un corito sano para seguir luchando. Entonces con Bolívar se fue para Cartagena. Y precisamente en Cartagena es que se unen a las provincias unidas de Nueva Granada como combatientes. Pero ojo, Bolívar se fue para su campaña en Magdalena, pero MacGregor se quedó allí en Cartagena en otro peo. A MacGregor le ponen a cargo 1.200 hombres, 1.200 reclutas para entrenarlos. Y esta tropa luego las llevó a Bogotá y era la que usaría Nariño para pelear en el sur de la Nueva Granada. Esto es en el año 1813. Ya con esta, digamos, este prestigio que él ya venía teniendo, este reconocimiento, cuando es el año 1814, a él lo encargan con este general colombiano García Rovira. Y bueno, toman Pamplona, toman Cúcuta, y al tipo lo nombran jefe de las tropas de Pamplona, Socorro y Tunja. Y ahí empieza a pelear con este jefe realista llamado Bartolomé Lizón. Ah, sí, que lo conoció en varias batallas hasta el punto que lo mandó, lo echó de Colombia. El tipo tuvo que irse corriendo por la provincia de por Bailadores, por el camino de Bailadores hasta Maracaibo. O sea, que no pudo entrar a Nueva Granada. Él pasó todo ese rato en Nueva Granada echándole bola. O sea, no tuvo un día de descanso. Hasta que incluso, bueno, fue uno de los desafortunados y heroicos defensores de Cartagena cuando llega Pablo Morillo. Claro, él estaba en control de esa zona, pero tú sabes que a finales de 1814, que todo está, digamos que tenía el control, como dije hace un momento, él se enferma y se tiene que ir, entonces se va a Cartagena a recuperarse y tal, y es cuando ocurre toda la desgracia en el año 15, cuando llega Morillo, se tiene que levantar y ahí él es de los que, entiendo, de los que evacúa la plaza con el Luismi. Sí, claro, evacúan él, Luismi, Bermúdez, todo eso, como que se montan en el barco, de milagro llegan a Jamaica y de ahí pasan después a Haití. Y entonces en Haití es cuando él participa en la Asamblea de los Cayos, apoyando a Bolívar de uno. O sea, él dijo como que no, claro, Bolívar, claro que sí. Y bueno, él llegó ahí y se fue a Margarita con él. Y después de eso, pasa a Carúpano con Mariño y Piar, donde el carajo, con ellos, ponen a correr los españoles y se apoderan de Carúpano. Exactamente. Ellos pelean ahí, sabemos que luego se van a Ocumare, que es donde todo se va para el culo en Ocumare, porque, bueno, el 6 de julio, en el combate de los aguacates, Morales los vence, y es cuando quedan las reliquias de esta expedición, los últimos hombres de esta expedición, que eran unos 600, que son tomados por MacGregor, y es cuando se da lo que llamó la historiografía, la retirada de los 600. Un trayecto ahí que se lanzó Gregor MacGregor con 600 hombres, trayecto larguísimo y victorioso, digamos. Sí, porque eso fue que Bolívar intentó atacar Ocumare para apoderarse de Caracas, lo vence en el famoso combate de los aguacates la gente de Morales, y Bolívar tiene que huir. Entonces esa gente queda ahí sola y abandonada, sin mando, y el único ahí que levanta la mano como para decir síganme es MacGregor. Entonces el carajo agarra ese poco de gente a la que le está respirando en la espalda Morales, que venía con ganas de matar, porque eso venía con la guerra a muerte, diciendo cualquier carajo patriota lo que veamos lo degollamos y lo dejamos ahí, que se lo coman los zamuros. Y entonces MacGregor empezó a conocer a esa gente por caminos verdes. Estamos hablando de que él hizo un trayecto desde allí, desde Ocumare hasta más o menos el Estado Anzoátegui. Que ojo, podrás parecer corto, pero era 34 días de camino. 34 días caminando, escondiéndose, corriendo. Tirando coñazo también. Sobre todo a pie, mano. O sea, tuve que cruzar la cordillera de la costa. Esa jungla de los cerros del Bachiller, esa vaina, los valles de Aragua. Hasta que, bueno, llegaba a los llanos. Y coño, no pierden mucha gente. O sea, se mantuvieron casi que los 600 enteros. Hasta que ya, el 18 de julio, llegan, se encuentran con Sarasa, el general Pedro Sarasa, con él hacen frente y se enfrentan a un tipo llamado Juan Nepomuceno Quero en la batalla de Oronoto, y lo coñacean. La il rompen a Quero. Quede vuelto loco. Y lo peor, Quero después se va a retirar y ellos lo van a perseguir. Y lo volvieron a escoñetar, esta vez en Quebradahonda, en los de agosto. Exactamente. O sea, seguían ahí con el espíritu en alto porque dijeron, pasamos 34 días en esa vaina y no nos mataron a casi nadie. Podemos derrotar a cualquiera que nos atraviese. Y el carajo nos tuvo una escena victoriosa echándose con eso con el español que viera. Entonces, un mes después, se encuentra un tipo llamado Rafael López en un sitio llamado Los Alacranes y lo vuelve mierda también. Y ya después llegan a Barcelona, todos esos hechos cansados. Y sobre todo, fue una sorpresa que ellos llegaran. Que, o sea, la gente ve como que ¿qué es ese gentío que viene ahí? Son realistas. Y después, ya, ese no es MacGregor. Entonces esa gente sorprendía, mierda, sí es MacGregor, nosotros pensamos que ustedes estaban muertos, ¿qué pasó con ustedes? O sea, y entonces él llega ahí, echa el cuento y le entrega la mano a las tropas a Piar, que era el que estaba a cargo de la Plaza de Barcelona. Exactamente. Y entonces después Piar, con él, el 27 de septiembre, se van al Juncal y vencen a Morales que los venía persiguiendo. O sea, lo dije como que, tú eres el que nos querías coñetar, que los tenías persiguiendo por como un mes. Mirá de quién te burlaste vos. Ya MacGregor ahora bien guapo y apoyado con toda la gente que tenía Piar. Y bueno, vencen en el Juncal. Entonces realmente esto fue una travesía que se lanzó Gregor MacGregor, que quedó para la historia obviamente, porque la expedición de los Cayos fue un fracaso. Pero bueno, salvó 600 vidas. Digamos, estos 600 hombres se salvaron entre sí, dirigidos por MacGregor hasta ponerse a las órdenes de Piar. Pero tú sabes que hay una constante en la historia de Venezuela, en los hechos que están relacionados con Manuel Piar. Y es que la gente tiene peor. Ay, ¿qué peor tuvo él con McGregor? Tú sabes que, bueno, McGregor venía con Bolívar y la intención de Bolívar siempre fue tomar Caracas. Claro, claro. Entonces, McGregor viene con esa orden en su cabeza. No, mano, tenemos que ir para Caracas, pero bueno, por aquí no hay nadie que nos ayude. Llegamos, nos unimos con Piar. Épale, Piar, tú sabes que el jefe dijo que Caracas. Y Piar como que, ¿cuál jefe, hermano? ¿Quién los conoce, mi bro? Vamos para Angostura. No vale, Caracas, hermano. Y ahí tuvieron un pe y McGregor dijo, ay, no seas marico tú, Manuel. Yo me voy. Y entonces, acá, esto ocurre, esto está ocurriendo en el año 1816, por cierto, cuando Bolívar llega a Margarita en su segunda partida desde allá de Haití, que él va por segunda vez en el mes de diciembre, el 28 de diciembre ya él está claro de lo que hizo McGregor y lo asciende a general de división. Ah, sí, que es cuando también le da la famosa Orden de los Libertadores, que es cuando se marcha por la República, y da unas palabras que dice lo siguiente. Yo citado, la retirada que usted tuvo el honor de conducir es, en mi opinión, superior a la conquista de un imperio. Hacete por favor usted mis felicitaciones por los prodigiosos servicios que usted ha otorgado a mi patria. Es decir, eso es la mejor forma de decir, bro, tú eres arrechísimo. Exacto, exacto. Y que erga, bro, te la criaste de verdad. ¿Cómo hiciste esta vaina? Pero bueno, él tiene su problemita con Piar. Va a Margarita y allá en Margarita él empieza a conversar con este niño malo del que hablamos antes, Arismendi, que está allí. Y es cuando se empieza a fraguar un poco su siguiente anécdota. Esto que bueno, a mucha gente le sorprende, que fue el plan de conquistar la Florida. Él quería agarrarse Miami para hacer un centro comercial ahí. Pasé su propio, no, yo voy a montar ya un sambilito, como el que te petare. Claro, hubiese un Dolfito Mall, como el sambilito, pero ve, ¿qué pasa? El tema de la República de la Florida es un plan que, al parecer, varias personas se adjudican, pero una de las versiones que hay al respecto es que, en principio, ¿cuál es la situación? Hay un grupo de civiles en Filadelfia, allá donde nació Will Smith, con goma de mascar y basquetera feliz. Allí estaban tipos como Lino de Clemente, como Pedro Gual. Lino de Clemente era agente de la República de Venezuela. Pedro Gual era agente de la Nueva Granada, pero era suplente de Lino de Clemente en la de Venezuela. Y así habían otros hombres por cada uno de estos países que estaban peleando por su independencia allá en los Estados Unidos. Entonces, McGregor llega a Filadelfia después de venir de Margarita. Y en Margarita resulta que esto es el testimonio de un oficial británico que dejó en sus memorias y que acompañó a McGregor estos relatos. Él dice que cuando estuvo en Margarita, Arismendi le dijo, oye, hermanazo, ¿tú sabes que sería bueno agarrarse a la Florida? Eso ahí está pagando. Ahí está una tal isla de Amelia, que hay ahí como 90 tipos. Eso está, mira, fácil. Es un tiro al piso. Y ahí podemos cortar suministro. Es un tiro al piso. ¿Cómo tú sabes eso, Arismendi? Bueno, porque aquí en Margarita estás claro que vienen todos los corsarios a desembarcar, que vienen también sus piraticas de vez en cuando, y aquí se corre mucha información, hermanazo. Con esa idea llega McGregor a Filadelfia. Y allá, entonces se pone en contacto con todos estos señores, Pedro Gualino de Clemente, que formaban un grupo, por cierto, que se hacían llamar los diputados de la América Libre. O sea, eso suena demasiado gobierno interino. Pero bueno, ellos realmente estaban representando a los insurgentes, pues, de sus respectivos países. Entonces, estos señores son los que, digamos, le dan esta autorización legal en nombre de cada una de sus provincias, de sus países, para que Gregor McGregor invada la Florida, invada la isla de Amelia y, por consiguiente, haga una expedición sobre la Florida. Claro, claro. Y es aquí cuando entonces él le da la autorización para que se lance para allá desde Baltimore, ¿no es correcto? ¡Ojo! ¡Ojo! Bolívar no sabe nada de esto. Esto no fue que se podría pensar que Simón Bolívar mandó a conquistar a la Florida por su plan napoleónico o lo que sea, de expansión y tal, o su loquera, pero no. Esto fue un movimiento entre Gregor McGregor y todos estos señores que estaban acá en Filadelfia. Entonces sí, él empieza, mano, a buscar, después que le dan el nombramiento, dice, ok, necesitamos nuestra, ¿sabes? Nuestros recursos, nuestro asunto para hacer la expedición. ¿Y quién mejor que un Sanky Panky, que un charlero como Gregor MacGregor para esa diligencia? Unos charleros buscan otros charleros, o sea, sus contrataciones de charleros. Puro charlamán. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En los papeles, entre Lino de Clemente, entre estos diputados de la América Libre y el mismo MacGregor, se comparte la idea de que, mira, vamos a tomar la isla de Amelia y la Florida, porque esto es un punto estratégico de donde podemos enviar sus ministros a nuestras revoluciones en Sudamérica y además cortar los de España. ¿Qué pasa? Que nosotros entendemos que esto es un territorio que está aquí muy cerca de los Estados Unidos y luego de que pase la guerra, ustedes están en todo su derecho de unirse a la, ¿sabes? A la federación, pues a la Unión, a los Estados Unidos. Esto ya tiene un precedente en Baton Rouge, que se rompieron con los españoles, mira, nos unimos a esto. Entonces, con esta promesa, MacGregor empieza a visitar Baltimore, empieza a visitar Nueva York, Savannah, Charleston, y la gente le dice, oye, me uno a tu expedición. Me interesa, detalles y precios. Ajá, eso, me interesa, detalles y precios. Pero hay otra mejor, Javier. MacGregor, para obtener recursos adicionales para su expedición, dice, oigan, yo les voy a dar 2,000 acres de tierra allá en la Florida, cuando la liberemos, por cierto, a cada persona que me dé $1,000. Ya va, estaba vendiendo tierra... Estaba vendiendo huevos en el culo de la gallina. Estaba vendiendo huevos en el culo de la gallina, básicamente. Y se los compraron. Y reunió alrededor de $160,000. Chamo, estafó a 160 personas. Gregor MacGregor consiguió 160 personas que le dieran $1,000 para obtener unas tierras que todavía no tenía. No tienes que estar jodido. Y así se fue a la expedición de la isla de Amelia, con un grupo de, bueno, digamos, mercenarios estadounidenses, escoceses, ingleses, todo en su mayoría. Por cierto, dentro de estos personajes que estaban ahí, habían tipos como el sheriff de Nueva York. ¡Ah, coño! Rugel Hobart, que dice, yo, año, MacGregor, plomo, vamos para allá para ver qué hay ahí. Ahí dice, establecemos una relación y hacemos una vaina, todo fin. Llegó el día de la expedición. Llegaron a la isla de Amelia, pero ya ahí toda la gente sabía, oye, no van a invadir. El gobernador evacuó la isla. El mismo MacGregor lo confirma luego en unas cartas que dice, mira, aquí no había nadie. Le hicieron la de Miranda. Ah, lo dejaron abandonado. Exacto, lo dejaron abandonado y tal. Y entonces, bueno, él empieza el mando de MacGregor acá en la isla de Amelia con el plan de invadir Florida. Pero, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a establecer nuestra república de una vez, hermano. De una vez, república. Ah, esto es un país. La República de Florida, que era nada más una islita. O sea, es como decir, yo voy a hacer el gobierno de Venezuela en Los Roques. Tal cual. Exactamente eso era lo que estaba haciendo Gregor MacGregor. Y entonces, de una vez, se empiezan a mover todo. O sea, tenías a Pedro Gual, tenías a Rocio, tenías a un montón de lumbreras en el derecho y empiezan a hacer constitución, empiezan a crear instituciones. Además, empiezan a buscar ayuda de sus... vecinos de sus estados fronterizos, que por cierto los Estados Unidos decían y que hermano, eso es pirata, esos son unos piratas que están ahí, ¿qué es eso? Decía Monroe. Ah, eso es cuando Monroe entonces decide empezar a amenazar con una expedición militar. Claro, ellos se ven amenazados por los Estados Unidos, en efecto. Entonces, ¿qué pasa? La República de la Florida empieza a tener forma, han pasado un mes desde el desembarco de esta gente. Pero todo va chimbo, porque Eric, ay, mano, ¿y cuándo vamos a ir para Florida? ¿Y con qué gente más? Porque aquí tomamos esta isla porque habían como 60 personas, pero combatiendo. Pero ¿cómo vamos a tomar Florida? Y que no, pero ya va, yo estoy arreglando todo esto. Y MacGregor estaba encargado de los peos ahí en la isla, que si de buscar manera de conseguir más soldados. Un montón de problemas tenía MacGregor encima. Él creía que eso era simplemente llegar y decir, bueno, ya tenemos esto aquí, vamos a ir a la siguiente. Pero no, tenía que gobernar la isla. ¡Ojo! Esa gente emitieron hasta monedas, ¿oíste? ¡Ah, coño! ¿Pero qué? Esa gente emitió moneda, emitió dinero, dio patentes de corso. Eso era un estado. Ellos crearon un estado ahí en esa islita. Entonces, pero ya MacGregor estaba harto, la gente estaba harta, había un estado de insubordinación, no se movía nada. Y MacGregor, su último cartucho fue escribir al himno de Clemente. Hermano, vente para acá, nos dividimos esto, yo estoy aquí todo loco, ayúdame. Sí va, te vas a venir. Y el 4 de septiembre del año 1817, le escribe el himno de Clemente a Bolívar Porque el hijo de Clemente estaba como José Peseiro allá en Estados Unidos y que, mano, a mí no me han pagado. No le han pagado. Me deben 14 meses, aquí me deben un poco de meses. Y Lino de Clemente estaba ahí que no le habían pagado. Y él decidió renunciar a ser agente de Venezuela para ser agente de la República de la Florida. Ah, porque él pensaba que en Florida le iban a pagar. No, claro. No, vale, pero... El mismo día que él le mandó la carta a Bolívar, 4 de septiembre, ese mismo día, se le revelan a Gregor McGregor, el que era el sheriff de Nueva York, y le dice, oye, mano, esto está muy jodido, es mejor que tú te vayas, ¿viste? O sea, vete, se le revelaron, vete por las buenas, vete con tu mujer. Nosotros no vamos a quedar al mando de esto. Y él se pira. Y él se va con su mujer a la isla de Providencia. Ojo, esta isla, esta República de la Florida, luego, bueno, tendría otro cambio de manos ahí porque llegaría el Luismi, pero es otro cuento ahí. Ya, se pasa a Providencia. Y creo que de ahí después es cuando él pasa otra vez a Londres, ¿no? Pero ya, tú me vas a decir que esa expedición costó esos $160,000 más los otros reales que él reunió. Ahí McGregor, ahí hay una cosa rara, líder. ¿Qué hizo con ese poco real? No, o sea, yo no. ¿Se lo meritó por la nariz? No, bueno, no sabemos realmente, pero ajá, ahí se dio una expedición que duró. La historia de la isla de Amelia fue de la República de la Florida, fue de unos 64 días. Y bueno, ajá, y eso está raro. Pero bueno, ellos se van. Y se va a Londres con su esposa, porque hay que destacar que en todas estas travesías, él anda con su mantuana, con su fresa. Claro, con su bella dama. McGregor es el chamo que se lleva a la fresa a hablar con los amigos sentado en una acera. Bueno, se llevó a su mujer, se fue para Londres, y en Londres está en contacto con Luis López Méndez, y él trae, o está encargado de traer, a un contingente de 600 ingleses que formarían parte de la Legión Británica, la Legión Extranjera, acá en Venezuela. Eso es lo que hace en el año 18. Hay cartas de Bolívar para él diciéndole, ve, para la gente que traigas, te vas a poner Margarita la orden de Luis Brión, todo eso. Y entonces, al parecer, él hace esta diligencia en el año 18. Ajá. Pero no pasa también que le agarra un poco de gente que había resultado para eso y los desvía. Claro, porque tú sabes que él está planeando otra cosa. ¿Ahora qué? Eso sí tiene a Gregor McGregor. Es un planeador, un planificador. Planificador de estafas. Claro, cosas estafadores. Tú sabes que en el año 19 él está ya metido en su invasión a Portobelo en Panamá. ¡Ah, coño! Es un movimiento que puede tener como un background, digamos, pero también está como raro. ¿Por qué? Porque la Escocia en el siglo 17, si no me equivoco, intentó llegarse allá al Darién. A la selva del Darién, claro. Claro, y hacer allá un estado y todo esto, pero bueno, esa gente fracasó al punto de que perdieron como que parte de su autonomía y se tuvieron que plegar por completo a Inglaterra. Digamos que este puede ser el background que hay ahí porque a este hombre se le ocurre ir a invadir Portobelo. Aquí lo está acompañando, por cierto, Agustín Codazzi, que también estuvo con él en Amelia. Un señor que famoso por copiarse los trabajos. Otro charlero más. Por buscar los trabajos en el Rincón del Vago. Entonces, ¿qué dice Codazzi sobre la invasión a Portobelo? Que la idea era hacer un ataque por los dos mares coordinando con el almirante Thomas Cochrane. Cochrane, el que está comandando la Marina de Chile. Y él sabía eso. Ah, bueno, eso es lo que no sabemos. Sí, Cochrane tenía idea de que él tenía que ir por el otro lado. Pero esto fue lo que él, por lo menos lo que le dijo a Codazzi fue esto. Ahora, es muy raro el tema de la invasión a Portobelo porque no era un punto central de Panamá. ¿Qué pasa? En Portobelo había una guarnición muy pequeña, al igual que en Amelia, y era como que, ok, después que tomas Portobelo, ¿qué haces? ¿Cómo vas a hacer con la gente que viene de Panamá? O sea, básicamente lo que estaba haciendo McGregor era montar el gobierno interino sin estar en Miraflores. Bueno, esto cuando él empieza a armar, para complementar eso que, que acabas de decir, él empieza a armar su expedición y él habla con el hombre que sabe y que conoce que hace recluta, Luis López Méndez, que está allá en Londres. Y Luis López Méndez se molesta con él porque lo acusa de haberle robado, Luis López Méndez acusa a McGregor de robarle 1,000 libras esterlinas. Mira, yo creo que López Méndez tiene razón ahí, como que sí lo robó. Oño, vale, como que le echó una vaina, de inmediato López Méndez le escribe a Bolívar y le dice, mira, ese locote, ese locazo, pretende hacer una vaina ahí en Panamá, yo no sé, voy a ver qué hacen con ese hombre. Él lo que quiere es, él no quiere ninguna liberación. Él no está trabajando por liberación de Nueva Granada, él quiere, o de América, él quiere agarrarse un pedazo de tierra para gobernar solo. Ah, él andaba con un plan de crearse su propio estado, como va a ser Mujerzuela. ¡Su tal cual! Eso es lo que quería Gregor MacGregor. Entonces se molestó con Luis López Méndez, pero allá había un señor llamado José María del Real, que era, digamos, el Luis López Méndez colombiano. Él estaba haciendo esa misma diligencia que López Méndez de hacer diplomacia y todo, pero para las provincias de Nueva Granada. Ajá, ¿y qué hizo con él? Bueno, firma un contrato, hermanazo. Vamos a hacer esta expedición a Portobelo. Pero este contrato que ellos firman no detalla ni cómo se iba a organizar la expedición, ni cómo se iba a financiar, ni a dónde iba, ni cuál era su propósito. Lo único que decía este contrato era que ellos buscaban el restablecimiento de la soberanía libre e independiente de las provincias de Nueva Granada. Se desea la usurpación, gobierno de transición y bla. Guaidosadas, marico. Esta vaina era como un plan de la patria, decir que vamos a salvar la raza humana. Hermano, ¿qué coño? ¿Qué es esto? Pero bueno, ellos se lanzan su expedición al punto de que era en su cabeza una especie de proyecto colonizador, porque ahí habían 101 mujeres y 40 niños. ¡Carajo! Una vez más, contando los huevos en el culo de la gallina. Bueno, MacGregor parte con su expedición. El 10 de abril ocurre la captura de Portobelo. La plaza tenía 90 hombres en armas, la mitad estaba enfermo, así que MacGregor se aprovechó. ¡Pum! Le dio, llegó, eso sí llegó. Eso sí era bueno, como para organizar. Llegó, le dio el poder civil a dos neogranadinos que estaban ahí, Juan Elías López de Tagle y Joaquín Vargas. Pero esto es el 10 de abril. El 30, después de varios días de camino, llega el batallón Cataluña a retomar la plaza. Empieza a darle patada de kung fu a toda esa gente que venía con MacGregor. MacGregor se da cuenta, se tira por la ventana junto con el colchón en donde estaba durmiendo, okay, para amortiguar. Como paracaídas, pues. ¡Ay, sí! Mira, se tiró ese hombre, llegó a la playa, un barco, se salvó. Ahí terminaron pasados por las armas los dos neogranadinos estos, los que les dio el poder. Coño, pero es que nadie que se arrime a ese tipo le va bien. Mira, ¿no? Y bueno, ahí termina la fantasía de Portobelo, lo que pretendía hacer él. Hay versiones de historiadores que estudian este asunto, que hablan de que, bueno, MacGregor lo que buscaba era saquear Portobelo un rato y loquear. Pirata. Ahí, porque eso no tenía ni pies ni cabeza. En octubre de ese mismo año, del año 1819, es cuando ocurre también su llegada a Riohacha. ¿Esa vaina para qué? Bueno, él se llega a Riohacha y no conforme, él dice, mira, yo soy un general de las repúblicas de América. Estoy haciendo estas expediciones y llegó a Riohacha y allá se proclamó Inca de Riohacha. ¿Qué vaina es esa? ¿No te podías proclamar mejor Inca Valero? Una... y le pega... Y el tipo llega, se proclama eso. Digamos que la referencia que hay al respecto es el proyecto de Miranda. Y como él conocía a Miranda, y que no, vale, esto como decía Miranda, yo voy a ser el Inca de este asunto. Lo peor de este caso de Riohacha es que obviamente llegan las fuerzas realistas y terminan aplastándolos, pero se toman unos prisioneros y hablan estos prisioneros del engaño del que fueron víctimas 1058 hombres con sus respectivas familias, que fueron reunidos por MacGregor y sus agentes allá en Inglaterra. ¿Qué les dijeron a estos tipos para ir a Riohacha y para ir a Panamá? Les dijeron que ellos iban a colonizar un territorio en Panamá y que en el nuevo reino de Granada funcionaba un gobierno estable y reconocido por varias potencias. Marico, sí les vendió a los carajos el gobierno interino. O sea, es Gregor Guaidó MacGregor. Dije que no, nosotros estamos reconocidos por 67 países, mi bro. Tranquilo que vamos para allá. Muy bien. Y bueno, terminaron siendo corridos de allí, de Riohacha. MacGregor obviamente sigue con vida. Él logra salvarse. Es el 11 de octubre del mismo año. Fíjate que ellos llegan a principios de octubre allá a Riohacha y como 10, 11 días después es que los corren de ahí. Es destacable también que los prisioneros que toman de ese movimiento, la gran mayoría eran irlandeses, escoceses e ingleses. Y también habían alemanes, suecos, un portugués, y un norteamericano. O sea, estafador worldwide. Worldwide, así mismo. Y después de esto es cuando el carajo, por casualidad de la vida, llega a Centroamérica. Al carajo llega allá y coño, le gustó el sitio. O sea, el carajo dijo como que coño, esta vaina está como de pinga para hacer unas cositas ahí buenas. Pero esto al que llegó es un sitio que está en la zona de Nicaragua, que entonces es parte de Colombia, al que llamaban la Costa Mosquitia. ¿Y entonces qué hizo él ahí? Bueno, él empezó con... No es un buen nombre. No, ya les voy a comentar. Ahí él dice, en una historia que contará más adelante, que allá él conoció a un tipo que se hacía llamar rey de las tribus de Mosquitia, llamado George Frederick I. ¿Cómo así que tú eres un indio, un aborigen, y te llamas George Frederick, vale? Bueno, al parecer ese George Frederick era el jefe de un reino increíble en la Costa Mosquitia, que tenían una ciudad bellísima, un territorio hartísimo. Entonces, ¿cómo no te llamas Guaycamacuto? Te llamas George Frederick. Bueno, George Frederick y que le autorizó para que él trajera a la gente que quisiera para hacer una colonia europea. Entonces le dieron un lote de tierra. Entonces él dijo, coño, voy a ir para Londres a ofrecerle tierras a esta gente. Entonces fue para Europa con la siguiente fase de su proyecto, que es decir, estafar a media aristocracia británica con la promesa de tierras baratas en un precio terrenal a otro lado del mundo. Es decir, MacGregor organizó el primer Firefest de la historia. Oye, sí, el documental ese de la fiesta que venden un montón de entradas y vas en una isla y cuando llegan ahí no hay nada. Mira, eso es exactamente lo que hizo Gregor MacGregor. Lo peor de este caso es que, claro, él se regresa allá a Edimburgo y él pasa por Edimburgo, por Glasgow, por Londres, promocionando su país, promocionando esto. Él estaba vendiendo, él estaba invitando a la gente, bueno, a pagar por lotes de tierra allá en lo que él llamaba el Reino de Poyais, porque él se hacía llamar cacique y su alteza real de Poyais. Ese es el nombre que él le puso al pedazo. Él dice que George Frederick no solamente le dio tierra, sino que le dijo, usted va a ser nuestro embajador allá, usted va a ser el cacique de Poyais, autorizado para dar tierras a quien usted diga. O sea, usted busque inversores, usted busque que financie nuestro país. Él se fue para allá, todo pomposo, o sea, con sus condecoraciones, con su uniforme lleno de medallas, con una bella ladrona al lado y sobre todo con esos cuentos de anécdotas que le creían. ¿Verdad que hay que destacar que Gregor MacGregor anda con toda esta pinta y una caraqueña mantuana al lado? Exacto, el bicho tenía esa pompa y se mostraba como que ya va, ese tipo no puede estar mintiendo. Este no puede fallar, este no es ningún charrero. O sea, es un tipo que tiene real, que mira cómo paga las cuentas, que mira cómo vacila, tiene tarjeta de crédito negra. Ese es un tipazo. Total que este tipo lo que empieza es a hacer una campaña de marketing, Javier. Ah, se lo llaman. Sí, sí, sí. O sea, porque ya él tiene este asunto de que llegó a Escocia o al Reino Unido con toda esta parafernalia, con todo este humo que él está vendiendo. Pero esto no es nada más de que, bueno, si me voy a reunir con estos tipos. No, él hizo toda una campaña para vender este asunto. Esto incluye pago a publicistas para escribir artículos en el periódico acerca de lo increíble que era el Reino de Poyais allá en la Costa Mosquitia. Esto incluía entrevistas del mismo MacGregor en los periódicos. Esto incluía a MacGregor pagando canciones. Dicen que tenía baladas en las calles de Edimburgo, Glasgow y Londres. Vainas que, si sabe, Poyais, Poyais, cómo me gusta esa ciudad. ¡Ay, Dios mío! Mire esa linda. Le tenían, el bicho tenía todo, todo. Era como que te metías en YouTube y te decían, epa, te invitamos a esa publicidad que sale aquí en Europa, que sí. Te invitamos a las bellas playas de Angola. Mano, ¿qué carajo voy a hacer yo en Angola? Una vaina que estuvo en Brasil 30 años hace nada. ¿Qué me quieres es matar? Y entonces, él se lanzó eso. Porque él decía que en Poyais era una nación pujante que tenía incluso una capital de estilo europeo llamada St. Joseph. Que es una ciudad que está llena de catedrales. Que eso era como la Praga del Caribe. Que lo que hacía falta era más gente que llegara a instalar negocios, a hacer colonias agrícolas, a cultivar. Y entonces, con eso, él organizó como que no, yo busco que la gente colonice. Entonces, por esto, como se presenta de Poyais, voy a pedir unos préstamos, ayuda financiera. Entonces, de esa manera, él con esa charla convenció a un tipo llamado William John Richardson, que era un aristócrata londinense, un tipo que estaba metido en la bolsa, y al cual incluso lo terminó seduciendo, dándole el cargo de embajador de pobreza en Gran Bretaña. Y entonces con él logró vender 8 millones de acres de pollais. Pero ojo, digo que coño, pero yo no puedo costearme esta venta aún. Pero yo sí puedo hacer lo siguiente. Yo puedo emitir también bonos de la deuda. ¡Ay, Dios mío! Emitió bonos de la deuda. Exactamente. De pollais, de un país imaginario. Sí, porque ya en ese entonces se emitían bonos de la deuda en países como, por ejemplo, de Colombia. O sea, Colombia emitió bonos de deuda para financiar la guerra. O sea, lo que hizo López Méndez fue usar ese dinero de bonos de deuda para comprar mercenarios. Pero él hizo eso, dijo, no, voy a emitir bonos de deuda de pollais. Entonces empezó a vender paquetes de 100, 200, 500 libras con bonos a 30 años. Pero claro, esos eran bonos que nunca se iban a cobrar. Jamás, es mucho más el interés que él planteaba, de 6% anual. Y entonces él dijo, ok, cómprame mis bonos que con esto se los pagaré pronto. Pronto, pronto. Y total, estafó 200.000 libras en deuda de pollais. 200.000 libras. 200000. Eso todavía es un poco real. Marico, si es real hoy, o sea, 200.000 libras esterlinas es bastante real. Con eso digo, es un buen rato. Todavía no se me olvida los $160,000 que consiguió vendiendo acres de tierra de la Florida. Que nunca conquistó. Pero ahora es más arrecho porque, o sea, la tierra de la Florida existía. Lo que había era que ganar esa vaina. Sí, exacto. Está vendiendo aquí 8 millones de acres de una tierra que no existe. ¡Qué increíble! Este tipo... El carajo vendió los lingoticos. Vendió los verdaderos lingoticos, ¿vale? Le digo a la gente, oye, deposita aquí tu dinero. Y lo peor, eso está seguro, es que aparte de ese montón de deuda, logró embarcar a un gentío para que fueran a pollais. Y era gente a vivir seria. Allá, a poblar. Sí, eso hablamos puede, de profesionales, eso. O sea, trabajadores, profesionales, obreros, hasta gente que era que si directores de orquesta. Que no, ustedes van a ir allá para dirigir la orquesta de pollais. Allá hay músico de más, vayan allá. O sea, él vendió pollais como esa vaina fuese Pensilvania. Y lo peor, aquí está lo que yo creo que es la parte más bastarda del plan de MacGregor. A esa gente que se iba a montar en los barcos antes de irse a pollais, les dio la opción de que, panas, si ustedes van a pollais, lo más probable es que lleguen allá y les vayan a vender las monedas más caras. Yo les di el chance así a ustedes de que cambien conmigo sus libras esterlinas por la moneda oficial de pollais, el dólar de pollais. ¡Qué increíble, Gregor MacGregor! Que dijo como que, hermano, ¿para dónde vas? Para el 23. Oye, te cambio tus dólares por estos panales para que los uses allá. Exacto, el carajo vendió los panales, vendió el dólar digital, vendió el petro, marico, el carajo. Vendió petros. Vas para Venezuela, te vendo petros. Marico, es un verdadero prócer nacional, inventó el petro. No, el huevón ese de Reserve, fue Gregor MacGregor. Fue claro, vale, qué increíble. O sea, Gregor MacGregor, lo peor es que sirvió de casa de cambio antes que la gente saliera. Epa, hermano, cambia tus dólares aquí, porque tú sabes que allá no los aceptan mucho, hermano. Toma estos dólares de pollais. Qué increíble. Y ojo, esto fue a solamente 70 personas, a los que mandó por primero. Y mientras esa gente está en camino a pollais, agarró 200 incautos más. O sea, ahora 200 conejos aceptaron meterse en otro barco. O sea, casi que triplica la cantidad y le hizo lo mismo. Les vendió bonos, tierras y dólares antes que los carajos se embarcaran. Tú sabes que para también obtener dinero por el tema de pollais, MacGregor le escribe a este carajo llamado Nathan Meyer Rothschild, que es de esta familia Rothschild judía que ha tenido dinero de toda su vida y tal. O sea, este tipo incluso se comunica con los Rothschild y le dice que se presenta pues como el cacique de pollais y todo eso, y le pide ayuda con dinero para ayudar a la colonia judía que se va a establecer allá en pollais. Ya va, estaba tratando de estafar a los famosos Rothschild que tienen ese poco negocio. No vale, pero qué audaz. De verdad. El tipo iba a estafar un judío, ¿vale? No, vale, qué audaz, verga. Es hasta sádico el nivel de charlas que está lanzando. Sí, vale. No hay pruebas de que le haya dado dinero, al parecer no le dio nada, pero el tipo lo intentó. No, sí, tenía valentía suficiente para intentar estafar a un Rothschild. O sea, ya eso te habla de las enormes agallas que tenía este estafador. Pero pasa ahora que llegan el 22 de enero de 1823 los distintos colonos que se habían embarcado en el Kearsley Castle llegan a América. Porque por supuesto él no fue. No, llegó con su poco, esta gente llegó su título de propiedad, con su deuda de apoyáis a la llamada Costa Mosquitia. ¿Y qué hallan allí? Bueno, encontraron que estaban ahí viviendo en la playa 70 británicos que habían llegado antes que ellos, en unas carpas. Entonces los creadores se bajan, hablan con la gente y lo dicen como que, mira, ¿qué pasó con la ciudad esa que dice ese vaquero que había aquí? ¿Qué pasó con San Joseph? ¿Dónde está la catedral? Y ellos dicen, mano, aquí no hay nada. Aquí lo que llegaron unos indios que nos dijeron fue que es eso. ¿Quién es ese MacGregor? ¿Qué es eso de San Joseph? No, aquí lo que tenemos son unos bohíos y ya. Aquí lo que hay es yuca. Aquí lo que hay es yuca. Exacto. Entonces estoy yo como que, verga, ¿qué hacemos aquí? Y he sabido el barco. Esos carajos están como que, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer acá? Y ojo, estamos hablando de que los tipos dijeron, bueno, ¿qué nos queda? Vamos a colonizar esto. Pero mira, si a un sitio lo llaman la Costa Mosquitia y tú eres un europeo del siglo XIX, yo creo que no es el lugar idóneo para establecerse. Eso es verdad. Si tú me dices, mira, vamos a establecernos allá en la Costa Pantaleta, en La Guaira, yo voy. Ah. Pero la Costa Mosquitia, oye, hermano, no, yo no me acerco para allá, pero esa gente fue y entiendo que además fueron víctimas de las enfermedades tropicales, caribeñas. Ahí les dio su chikungunya, su zika, la Costa Mosquitia. Es la Costa Mosquitia. Es decir, lo que más hay es mosquitos. Lo que más hay es fiebre amarilla, paludismo, dengue. Todas las venas que te puedes imaginar que transmite un mosquito, les cayó esa gente. Dando un resultado total de que fallecieron algo así como 180 colonos. Mira tú, imagínate tú, por la estafa de MacGregor. Y ojo, los se salvaron unos cuantos porque pasó por ahí cerca un buque británico que estaba teniendo que llevar para Honduras, los vio y dijo, verga, esta gente que es aquí, vale, móntense, vale. Los montaron, a unas agentes le dejaron en Honduras, o sea, esa gente imagino que por pena no quería volver a Londres todos limpios y estafados, y dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos aquí en Honduras. Pero llegaron a Londres a finales de 1923, 50 escolonos limpios de bola, todos famélicos, y empezaron a contar su historia. Y bien arrecho, y bien arrecho. Arrechísimos, empezaron a contar su historia a la prensa. Dijeron, mire, pasó esto, lo otro, y ese rollo, y la prensa se hizo el festín porque dijeron, ya va, esta historia es real. Y entonces, eso fue un escándalo en la prensa que dijeron, 50 británicos vuelven del sitio de horror. Y lo peor, el tal era como que era muy buen estafador porque los estafados decían como que, coño, pero no fue culpa de él, es que nosotros no llegamos a donde era. Ah, no, vale, increíble. Eso es más allá de donde él nos dio, pero no pudimos llegar porque eso era muy denso. Se les dijo como el síndrome de Estocolmo. Entonces, de paso, este MacGregor hace rato que se había ido de Londres. Claro, por supuesto. Y lo que me parece más impresionante es que la gente y que no vale, eso no es MacGregor, es que lo que están alrededor de él lo tienen engañado. Increíble. mi cacique de Poyais no vale. ¿Cómo tú vas a decir eso de mi cacique, su alteza de Poyais? Entonces, lo peor es que él ya se había ido de Londres. Ojo, estamos hablando en estos momentos, año 1823, 1824. Y Gregor MacGregor continúa incluso 10 años después viviendo exactamente de lo mismo, de andar en Europa montando una oficinita y diciendo, mira, ¿qué pasó? ¿Quieres ir a Poyais? Sí, pero esta vez estaba en Francia. El carajo dejó a esa gente con la cabilla en la pata en Londres y se fue a París, donde se metió con una compañía llamada Compañía de Nueva Neustria, que organizaba también viajes a otras partes del mundo. Entonces se metió con esa agencia de viajes hacer lo mismo que había hecho en Londres, pero con franceses. Sí, se puso allá a vender Poyais, pero esta vez en francés. Se puso ahí a decir, no, que eso es bellísimo. Eso se parece, ¿sabes qué? Eso se parece a Marsella, panas. Esa vaina es bellísima. Y aquí mismo, ¿pero qué pasa? Él lleva tiempo, por cierto, sigue con todo su humo, vendiendo su humo, anda con su mujer para arriba y para abajo, que lo acompaña en todas estas aventuras, pero allá en París le va mal. Sí, porque en París se le cayó el gobierno, porque muchos franceses empezaron a comprarle vaina y le decía como que sí, ya pronto te vamos a dar tu vaina, ya te voy a dar tus reales, ya te voy a mandar para que vayas allá a apoyáis. Pero lo que pasa es que te transferí de Van Plus. Ah, sí, lanzaba esa. No, es que no me ha llegado la plata, porque coño, la tengo todavía retenida, el cajero no me ha respondido. O sea, eso viene pronto, pana. Estoy esperando que me paguen tú sabes, un bonito ahí que viene de Joe Biden. Y con todo esto acumuló tantas denuncias que en efecto va preso. Sí, lo metieron en la prisión de La Force en París, acusado de fraude. Pero, como buen estafador que era, tenía otros amigos bandidos y se cuadró al mejor abogado que puede tener un estafador, que era tan bueno que lo sacó de la cárcel. Llamó a Better Call Saul. Algo así, sí, sí. No sé quién es ese, pero imagino. Llamó a Saul Goodman. Sí, llamó a Saul Goodman francés. Claro. Y entonces el tipo logra, que es lo peor, logra salir libre y entiendo que regresa a Edimburgo a seguir pescando conejos, porque como dicen, todos los días sale un pendejo a la calle y McGregor se encargaba de capturarlo siempre. Sí, el querido se estuvo moviendo en Edimburgo. Cuando, digamos, se disipó un poco la nube que había dejado en Londres, se iba para allá también a cazar más incautos y estuvo así por casi 8 años, ese tejemaneje, estafando en Londres un ratico, después en Edimburgo, se camarrea la otra, vendía todavía tierras de polláis a quien no lo conociera. Y como que el negocio fue bien, porque, o sea, tuvo 8 años sin trabajo, 8 años puro jodiendo. Claro, no con el mismo éxito de antes, pero, marico, 8 años echando una charla y haciendo que esté en real. Coño tu madre, McGregor. Claro, incluso entiendo que para el año 1826, Javier, él regresa allá a Inglaterra, a Londres, y empieza a pedir un préstamo para apoyáis para su país, a ver si alguna casa le prestaría él para su país, por 800,000 libras esterlinas. No, vale, pero, coño, pero es que el carajo no se detiene en su ambición. Coño, ¿qué más vas a estafar? Ya has estafaste 200,000 libras, estafaste a gente que le diste tierra, y ahora pretendes que un banco te estafó un banco, o sea, estafaste personas naturales que estafaron personas jurídicas. Coño, pero es que no tienes libras. Exactamente. Exactamente. Y entonces, bueno, es lo que dijo Javier hace rato. Él pasa alrededor de 8 o 9 años haciendo exactamente lo mismo. Él enviuda para el año 1839, y es cuando dice que, verga, mano, y ahora yo aquí solo, estafando, ¿qué voy a hacer yo solo y estafando aquí? Ya no puedo estar aquí, estoy rayado, todo el mundo, solo tenía a mi mujer. Yo como que me voy para Venezuela otra vez, y el tipo vuelve en 1839. Sí, porque él agarró como que sus archivos y se puso a ver, verga, yo tengo por aquí algún documento que verga, que me puede servir de algo. O sea, agarró su baúl y encontró ahí los documentos que sí tenía, que eran de verdad. Exacto. Las pocas cosas que tenía en su vida, las encontró. Encontró la carta donde Bolívar le da su orden de los libertadores, su nombramiento como general, todo eso. Entonces el carajo agarró todo eso y se llegó a Caracas en el 39. Estando en Caracas, bueno, él lleva esos documentos y dice como que, coño, yo soy el general McGregor, yo fui el que hice la retirada de los 600. Y los que estaban en el poder era gente que había estado con él en combate. O sea, estaba que si Monagas en esa vaina y dijo, coño, claro, Gregor, yo luché con él. Estaba que si padre, claro, está Gregor McGregor, alta lacra. Coño, ¿cómo va a estar usted limpio? Poner los libertadores. Denle increíble. Una pensión. Así mismo, el tipo buscó y que, ay, pero yo he hecho otras cosas más que estafar, aunque yo intenté medio estafar ya, vendí un humito allá en Venezuela, pero hermano, yo soy general de división de la República de Venezuela, yo luché esa guerra, y viene para acá y, bueno, en efecto, mete sus papeles, el Senado le aprueba el asunto y que, por supuesto, vale, tú eres el de la retirada de los 600, hermano, tú traiste ingleses para acá, mi bro, tú estás desde Miranda, tú eres loco, tú eres, véngase, véngase, y le dieron su pensión. 53 años tiene Gregor McGregor cuando llega a Venezuela y solicita su pensión en el año 1839, y se la dan. Mira, aquí vive, aquí termina viviendo en Caracas, Gregor McGregor, formando parte de la sociedad, de esa nueva sociedad caraqueña, compuesta por los libertados, por quienes lucharon en la guerra y todo eso, y ya él andaba aquí tranquilo. Sí, relajado, o sea, estuvo aquí hasta su muerte en el año de 1845. O sea, él vivió aquí, bueno, no sabemos si había estafado a alguien, si no hay mucho registro, seguro lo hizo, pero estuvo, digamos, relajado, sin mucho escándalo. Y bueno, precisamente sin mucho escándalo, entró al Panteón Nacional. O sea, porque a pesar de todo, es un héroe para la República en lugar de el bandido que se estafó un poco de real en Londres y en París. Sí mismo, es uno de los primeros, tres primeros nombres que podemos encontrar en uno, en el monolito dedicado a los próceres extranjeros en el Paseo de los Próceres, valga la redundancia. Claro, porque hablamos de que es general de división, es decir, el segundo escalafón más alto, o sea, después de general en jefe está general de división y él era uno de ellos, es decir, un duro en el combate. En todo lo demás, bueno, ya lo comentamos, la clase de plasta de mierda que era. Pero comparable a Guaidó, a Neumann Pérez, a Maduro, a Diosdado, a cualquier bicho de uñas que ustedes vean por ahí prometiéndole esa usurpación o resolver la economía de Venezuela aplicando chavistadas. Bueno, algo así era McGregor. Sí, pero bueno, McGregor tiene, además, porque es muchas cosas, o sea, es precisamente el asunto y lo que parece cómico, digamos, del tema de McGregor, que es una persona, allí contamos todas sus estafas, es un tipo que de verdad vendía muchísimo humo, si podía estafarte te estafaba, pero entonces además es el mismo hombre de la retirada de los 600, héroe del Juncal, participante de la expedición de los Cayos, y bueno, él peleó con honor, digamos, estuvo en el campo de batalla y se ganó sus medallas en el campo, pero bueno, era esa persona horrible por la que murió gente de enfermedades tropicales en la costa mosquitia. Bueno, pero a la gente creo que le queda este episodio ser como Gregor en el combate solamente, por favor, no sean estafadores, ganen ese dinero honestamente, nada, anda diciéndole a gente que le den plata a cambio de cosas irrealizables, así que les queda eso, por favor, no estafen a nadie para que su legado en otras áreas de su vida no quede manchado, pero también que le queda a la gente bella que nos escucha, bueno, darle like al episodio si están en YouTube, en el canal de Lara Farías. Les queda también compartir el episodio si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si tienen alguien interesado en historia de Venezuela, les pasan estos episodios con otro tumbado y nosotros lo vacilamos. ¿Qué más queda por ahí, Dorian Márquez? Bueno, recuerden siempre que estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Nos puedes encontrar en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Igual si pones ahí en el buscador El Corito Histórico. En todos lados nos encuentras como El Corito Histórico. En el mismo formato, aquí estamos Javier Lara, Dorian Márquez, contándole la historia de Venezuela. Y si no tienen internet, pero en un ratico sí tienen, entonces ahí se meten en elcoritohistórico.com, en donde pueden descargar también estos episodios. Te bajas varios y te los vacilas ahí en el camino. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue El Corito Histórico sobre Gregor McGregor. Me quité ya. Yeah.